Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a un nuevo programa de La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Hoy estamos dando comienzo a una nueva serie que introdujimos la semana pasada con el tema de la filosofía, y hoy comenzaremos entonces con la Escuela Presocrática. Este título, Memo, se refiere al primer periodo de la filosofía griega, periodo en el que se incluyen todos los filósofos anteriores a Sócrates. Pues dado que Sócrates y la filosofía posterior tienen su centro principal en Atenas, el ciclo filosófico anterior a Sócrates también se le puede llamar el periodo preático, aunque pues realmente es más conocido como el periodo presocrático. Este término no designa una distinción puramente cronológica realmente, puesto que algunos de los considerados presocráticos fueron coetáneos de Sócrates e incluso más jóvenes que él. Es muy habitual, Memo, dividir a los presocráticos en varias escuelas y tendencias, por ejemplo, los filósofos monistas, los pluralistas, la escuela de Mileto, los pitagóricos y los eleatas. Este programa, precisamente, vamos a hablar de la escuela de Mileto, donde se encuentran Tales de Mileto, Anaxímenes y Anaximandro. Sí, la filosofía pues comienza en Mileto. Ahí hay dos cosas, una que sostiene Bertrand Russell, y es que en Mileto, que era un puerto sobre el mar Jónico, podríamos hablar también de la filosofía jónica, por ejemplo. Ese puerto sobre el mar Jónico, que hoy en día está en tierras de o en terrenos de Turquía, uh-huh, era la ciudad más desarrollada, era donde más comercio había, donde más contacto existía entre el norte de Mileto, que vendría a ser el imperio persa, y el sur, que tendría que ver con las costas de Egipto. Entonces, en Mileto se da un hecho, una cosa interesante, y es que por primera vez aparece la ingeniería, al menos de una forma muy rudimentaria, pero donde Tales, como vamos a ver ahora, hace grandes logros en el mundo de la ingeniería, y donde por primera vez la mitología se va convirtiendo en ciencia, o sea, las preguntas ya no tienen que ver con dioses, sino con preguntas científicas. Aquí hago una aclaración: la mitología entre los griegos era lo que hoy en día conocemos como religión. O sea, eran unas creencias donde unos dioses manejaban el destino de los hombres. Entonces, las preguntas que aparecen en Mileto, en esa escuela conformada por Tales, por Anaximandro y por Anaxímenes, son preguntas más de orden científico que filosófico. Entonces, Tales de Mileto, que es el primero de ellos, que era un gran ingeniero además, que se dice de él que llevó la geometría a Grecia. Él aprendió geometría en Egipto y llevó esos conceptos de geometría a Grecia. Llevó unos conceptos matemáticos muy interesantes sobre los eclipses que se daban más o menos, los eclipses totales cada 90 años. Claro que esto no es real, porque el eclipse total depende de la parte de la Tierra donde uno esté. Sin embargo, para esa época se medían pues a cada 90 años. Él hizo cuentas y predijo un eclipse, eso lo volvió famoso en la ciudad. Aristóteles, que es el que más habla de Tales, el que dice que fue el que inició la filosofía, el que le da el título de filósofo es Aristóteles a Tales. Se caracterizaba, se hizo famoso también porque midió las pirámides, la altura de las pirámides, utilizando para ello una pequeña vara, y de acuerdo con lo que proyectaba, la sombra que proyectaba esa varita, eso le permitió saber cuánto medían las pirámides. Y se es conocido porque también desvió un río por primera vez. Había un río que la gente no podía pasar, no lo podía vadear, y él dijo, si lo dividimos, si sacamos un brazo del río por otra parte, las aguas rebajarán y todo el mundo podrá pasar el río. Entonces ahí empieza pues Tales como ingeniero. Pero lo más importante de Tales es que es el primero que se hace una pregunta muy importante, y es, ¿de qué está compuesto el mundo? Entonces él se crea un término que es el arjé, y ese arjé es lo húmedo, agua, El mundo está compuesto de agua. ¿Por qué llega a esa conclusión? A ver, muchas de esas ideas ya podían provenir de Babilonia. En Babilonia el mundo nace del agua. De hecho, en el Antiguo Testamento hay una frase preciosa que nos diría que ese concepto es de la medialuna fértil, que dice que y el Espíritu de Dios, lo que en hebreo es el Ruaj, flotaba sobre las aguas, y lo único que hace el Espíritu de Dios es mover las aguas para que de ahí nazca el mundo. Entonces ese concepto que ya pudo haber venido a Babilonia lo tomó Tales y se hizo la pregunta del científico: ¿es posible que el agua conforme el mundo en el que estamos? Y empezó a ver que todo tenía agua, absolutamente todo tenía agua, y que el agua sufrió unos cambios muy particulares. Se volvía hielo, se volvía dura, se volvía vapor, corría, se movía. Entonces, a partir de ahí, él consideró que el agua era el compuesto universal, que todo tenía que ver con el agua. Hoy en día uno se hace las mismas preguntas de Tales. Si cuando se busca vida en otra parte se está buscando agua, entonces, ¿hasta qué punto Tales tenía de alguna forma razón en lo que estaba diciendo? ¿O hasta qué punto la vida que nosotros conocemos de pronto desaparecería si no contuviera agua? Porque Tales pues veía, cuando él estuvo en Egipto, seguramente miró el desierto, miró cómo todo se volvía polvo por la carencia de agua, y de cómo donde había agua todo se reverdecía, aparecían las plantas. Seguramente Tales asistió al fenómeno del Nilo inundando la vega egipcia, y ver que después de que la tierra se humedecía aparecía la vida. Entonces es una idea que en un hombre del siglo VI, antes de esta época, de esta era, es muy lógica. Ver que donde hay agua hay vida, y que donde no hay agua la vida desaparece. Por lo tanto, el compuesto del mundo debería ser el agua, que era lo que nos mantenía vivos. También pues la ciencia después dice, hombre, el mundo son tres partes de agua por una de tierra. El compuesto orgánico en su mayoría es agua, nosotros somos más agua que huesos, por ejemplo. Entonces Tales, la pregunta es de un científico, no estaba tan equivocado, o al menos el agua es una parte muy importante en el mundo que tenemos. De Tales se dice pues que era muy elevado. Dios en el Laercio, que se burla de los filósofos que no le gustan o que le parecen extraños, decía que Tales, por estarse ocupando de las estrellas, se metía a los huecos, que no veía lo más cercano por estar viendo lo más lejano. Y después eso se convierte como en una metáfora para señalar a los filósofos que se preocupan por cosas tan grandes que nunca ven lo que está más cerquita, ni las más pequeñitas. Eso pues es la burla de Dios en el Laercio, que es como el único referente para saber que esta gente existía. Sin embargo, Tales de Mileto va a crear pues la primera, si no escuela filosófica, al menos la primera escuela que se hace preguntas en orden científico. Luego lo va a seguir otro filósofo que se llama Anaximandro. Anaximandro avanza más que Tales. Lo primero que hace Anaximandro es negar que el mundo es de agua. Y Anaximandro plantea una sustancia infinita, infinita, que contiene dentro todas las cosas que son finitas. Esa sustancia la llama el apeirón, y ese apeirón o apeirón va a ser como el fundamento después para muchas preguntas que se hacen sobre el universo. El mismo Spinoza va a hablar de esa sustancia, simplemente que la va a llamar Dios, pero ahí estaría contenido todo lo finito. Esa sustancia que crea mundos, decía Anaximandro, nuestro mundo hace parte de muchos otros mundos. Y fuera de eso, cada mundo crea otro mundo. sea, se da algo que hoy en día diríamos eso es evolucionista. O sea, no hay un mundo que permanezca eternamente siendo el mismo, sino que él produce otro mundo. Anaximandro va a decir, mire, esa sustancia infinita contiene agua, aire y fuego. ¿Por qué no es el agua? Porque decía, si todo fuera de agua no existiría ni la tierra, ni el aire, ni el fuego. O sea, un elemento dominaría sobre los demás y los destruiría. Entonces Anaximandro dice, no, no, eso no se puede. Hay una lucha permanente entre los elementos. El aire lucha con el agua lucha con el fuego, y de esa lucha se produce una ceniza que es la tierra. Esto es muy, muy bello lo que él va a plantear. Ahora, ¿qué sucede con ese pensamiento de esa lucha permanente entre los elementos, donde uno no puede dominar sobre el otro? Que ahí aparece el concepto de la justicia cósmica, que después va a ser el concepto de la justicia entre los griegos. Entonces los griegos van a decir, será justo todo aquello que no trata de invadir los predios del otro. Es como lo que hoy en día definimos por libertad. Mi libertad llega hasta donde está la del otro. O sea, mi libertad en justicia es cuando no entra en los predios del otro, cuando no afecta al otro. Entonces, Anaximandro logra concebir un mundo que no solamente pertenece a una sustancia infinita que está presente en los otros mundos que crea, sino que esos mundos evolucionan y evolucionan hasta tal punto que en la misma tierra el hombre desciende del pez, y es el primero que plantea el problema del hombre proveniente del agua, y de cómo el agua deviene en pez, el pez deviene en hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es la teoría de Anaximandro, que es muy, muy particular, porque también tendría validez hoy en día, sino como teoría absoluta, al menos como una primera idea, que nos estaría hablando de la evolución, de que nada permanece, de que todo produce otra cosa, y de que el mundo realmente hace parte de otros mundos, ¿cierto? Eso lo explicaría muy bien un hombre que entiende el cielo, un hombre que se dedique a la astronomía, al decir, sí, claro, nosotros estamos en otro mundo. Está la Tierra y el sistema solar, hace parte de la Vía Láctea, esa Vía Láctea hace parte de tal cosa, de tal otra. O sea que había una gran observación por parte de Anaximandro. Anaximandro también es el primero que concibe una Tierra en forma de cilindro, completamente cilíndrica. Esa tierra cilíndrica estaría o tendría un diámetro 28 veces menor que el del Sol. Entonces empiezan también a medir los planetas hoy en día. Incluso Anaximandro en alguno de los versos empieza a explicar de pronto de que la materia de que está hecha el Sol no solo es fuego, ¿cierto? No solo está dado por el fuego. Hoy en día hablamos de plasma, por ejemplo. Ya estamos hablando de un cuarto reino en el mundo de la vida, que es el mundo del plasma. Entonces entenderían también de esa forma que había algo superior a lo que nosotros mismos conocíamos. Anaximandro va a ser muy conocido, primero porque reconocido y odiado. Porque fue un hombre que dijo, mire, nadie ha viajado como yo he viajado, por lo tanto tengo la razón. Era parte al menos de lo que dice Dios en el Laercio, hablando de la prepotencia de Anaximandro. Pero Anaximandro con eso lo que quería decir era que esos viajes le habían permitido a él crear el primer mapa. Y él hizo el primer mapa, de hecho por eso se volvió famoso entre los navegantes, porque fue el primero que hizo una carta de marear, fue el primer cartógrafo que tuvo el mundo, el primero que le dijo a los navegantes, ojo, esta es una bahía, esta es una rada, cuando sopla el viento es mejor esta bahía que otra, etcétera, etcétera. Entonces ahí en el Anaximandro, entonces va a plantearse también preguntas de término científico, ¿cuánto mide la Tierra? ¿Cuánto mide el Sol? Problemas de evolución, seguramente en los viajes miró muchas cosas, así como Darwin en el Océano Pacífico, en las Islas Galápagos, llegó a un montón de conclusiones, también Anaximandro, por estar viajando, llegó a ese montón de conclusiones. Y porque él estudió con los egipcios. Ahí los egipcios en la escuela de Mileto van a tener una gran influencia. Y finalmente está Anaxímenes, ya para que entremos como a discutir estos principios de la escuela de Mileto, donde Anaxímenes, a ver, para Anaxímenes el elemento es el aire. Simplemente porque el aire se vuelve agua, porque el agua, si se vuelve más densa, más se condensa más, se vuelve tierra, y porque si se vuelve más densa, se vuelve piedra. Entonces, eso es una mirada científica, ellos miraban, ¿cierto? A ver, veamos, supongamos, cojamos agua, pues el agua la metemos en una tela, por ahí pasa el agua, ¿qué queda encima de la tierra? Un montón de tierra, o sea, ahí... ¿Cierto? Y si esa tierra se le saca el agua, se vuelve una piedra. Entonces, o sea, que tampoco estaban tan locos, no era que llegaran a especular, como de pronto a unos primeros que examinaron a la escuela de Mileto, decían, un montón de locos, ¿cómo le ocurre que es el agua? No, eso tenían sus razones científicas, científicas de la época, ¿cierto? La información que tenían de la época. Entonces, para Anaxímenes, todo es aire, y ese aire está presente en un montón de cosas. Mira una piedra, esto está lleno de huequitos, y en esos huequitos hay aire, ¿cierto? La tierra la cogemos, tiene huequitos, hay aire. El agua da unas burbujas, no sé qué, ahí hay aire. Entonces, lo que más condensa, o lo que más está presente en el universo es el aire, por lo tanto el mundo está compuesto de aire y de las distintas transformaciones que sufre el aire. Ahora, se hace famoso porque él concibió la Tierra no como Anaximandro, que decía que la Tierra era un cilindro, sino que la concibió en forma de mesa redonda. O sea, era un gran disco rodeado de aire por todas partes, que no deja de ser tan loco si estamos hablando de un hombre del siglo V antes de esta era. Eso le gustó mucho a los pitagóricos, porque los pitagóricos dieron claro, es la esfera, el mundo es una esfera, y ellos lo descubrían por cuando se daba la luna. Entonces decía, hombre, la luna no está dando una forma redonda, o sea, lo que se refleja sobre la luna es la Tierra, y por lo tanto somos redondos de alguna forma, ¿cierto? Obviamente había ya la mitología que decía que la Tierra era un caparazón de tortuga que flotaba sobre el dios océano. Pero hay una cosa muy simpática con estos tres hombres. Mientras Tales, que era más ingeniero, decide que los dioses no son reales, Anaximandro dice, no, si hay dioses. El agua es un dios, el aire es un dios y un fuego es un dios. Están vivos, están peleando entre ellos permanentemente. Por eso, de eso que queda la tierra. ¿Qué es lo que producen los dioses, lo que produce la lucha de los dioses? Entonces es muy bello, Anaximandro no es capaz de zafarse de la mitología como si lo hace Tales, y también como de alguna forma lo hace Anaxímenes. Durante mucho tiempo Anaxímenes fue muy bien visto por todos los filósofos griegos, hasta que descubrieron pues que era mucho más importante Anaximandro. Porque Anaximandro al menos planteaba los principios de justicia, y un principio de justicia muy importante, que era el de la reparación y el de la compensación. O sea, si el aire peleaba con el agua, en un momento dado pues faltaba más agua, pero en justicia el aire se retiraba y compensaba el agua con el agua que le faltaba para dejarla en el estado en el que estaba. Lo mismo hacía el fuego con el aire. O sea, si había un daño, el el elemento, el aire, reparaba el daño que había hecho en el fuego. Y si simplemente le faltaba algo al fuego después de haber luchado con el aire, el aire compensaba al fuego. Entonces es una cuestión de justicia. Por eso él sostenía, Anaximandro sostenía, que el mundo es una lucha permanente donde la reparación y la compensación siempre están permanentes. Por eso el mundo no se iba a destruir nunca. Porque lo uno se reparaba o se compensaba el otro. Y es donde los griegos asumen eso como un principio básico de justicia. La justicia será de reparación y será con base en la compensación. Memo, algunos críticos de los presocráticos dicen que de pronto tendían mucho a ser ateos, que porque se dedicaron más al estudio como la naturaleza, y dejaron un poquitico a un lado lo ético o lo antropológico. A ver, de pronto no es que dejaron de ser ateos, sino que dejaron de creer en la mitología, que era otra cosa. El ateo, en el caso de Tales lo que ve es que el mundo no está hecho por los dioses, porque los dioses son simplemente el reflejo de las pasiones humanas, reflejo de lo que el ser humano quiere ser. Pero los dioses no plantean grandes problemas en torno a la creación del mundo, no tienen respuestas para la creación del mundo. Entonces, cuando dicen que no solamente eran ateos, sino que dejaron la ética a un lado, sí, en un momento dado era que no, ya no creían en la ética de los dioses griegos. En la universidad hay un profesor, Nicolás Calabasis, pues un hombre que sabe mucho del mundo griego, y él decía una cosa muy interesante: es que el problema de los dioses griegos es que se los puede engañar. Entonces, si se los puede engañar, ya no son dioses. Ya no son dioses. Entonces a Zeus lo mantiene engañado todo el rato. Se le disfrazan de ganso, ¿cierto? Le hacen todas las trampas posibles. Entonces, frente a eso, un hombre como Tales seguramente se hacía preguntas. Decía, pues, ¿qué dios es este al que podemos engañar? ¿Qué dios es este que solamente se preocupa por reproducirse y no tiene o no demuestra que es capaz de gobernar el mundo? Además, en la imaginería griega, Zeus, por ejemplo, el Zeus tronante, o sea, un Zeus con unos rayos en la mano, dispuesto a castigar de manera brutal, no al que rompía una norma ética, sino a aquel que no hacía lo que Zeus quería, que no necesariamente era ético, ¿cierto? Entonces, entre todos los dioses, el único que respetaron y que respetaron en Mileto todo el tiempo fue a la Diana cazadora, la diosa de los animales, porque obviamente era una diosa que proveía de vida al mundo, pero no la tenían tanto como una diosa a la que iban a respetar, sino como una diosa a la que iban a tener en cuenta. O sea, hay que cuidar la naturaleza, hay que hacer que los rebaños se multipliquen. ¿Para qué? Para poder negociar. ¿Cierto? Es que era, que es lo importante de Mileto, porque Mileto se desarrolla como una gran ciudad. De hecho, después Darío la va a conquistar, los persas la van a conquistar, para ganarse los contactos comerciales que tenían. Entonces en Mileto no era tan importante creer en esas religiones campesinas, que en buena medida era la mitología griega. Era más una mitología nacida del campo, del animismo, del fetichismo, de un montón de respuestas a los miedos que tenía el hombre. En Mileto no le van a hacer mucho caso a esas mitologías, porque es una ciudad emprendedora, es una ciudad donde la geometría es necesaria, completamente necesaria, donde la ingeniería es necesaria. Hay que mejorar el puerto, hay que hacer que puedan anclar más barcos acá, tenemos que hacer mejor uso de las poleas para cargar más rápido esto. Entonces las necesidades de Mileto no fueron necesidades realmente religiosas, sino necesidades físicas. Tenían que dar solución a un montón de problemas técnicos. Por eso la mentalidad de la escuela de Mileto es una mentalidad más científica que filosófica y más cuestionadora, del fetichismo que se manejaba en ese momento, de la creencia en poderes por encima de la inteligencia humana. Pero no queriendo decir con ello, Memo, que fuera como una escuela filosófica, digamos, atea, ajena a las cuestiones religiosas, quizás más bien era que lo estaba depurando. Puede ser, en un momento dado. A ver, la mitología griega, por eso es después cuando irrumpe el cristianismo, soluciona un montón de problemas teológicos. La mitología griega era más una mitología montada sobre mundos donde primaba el temor. Era un temor muy grande a la naturaleza. Cuando los pueblos y las culturas tienen un gran temor a la naturaleza, desarrollan unas mitologías brutales, unas mitologías donde la lucha y la guerra está por encima de las gracias y los dones. Entonces, cuando uno lee la mitología griega, es un guerrero encima de otro guerrero, es una lucha encima de otra lucha. Es un mundo muy difícil. Esto no lo va a entender el hombre de ciencia, que esté regido por algo que da temor, cuando la ciencia lo que esté resolviendo problemas para que no haya más miedo. Le está midiendo la tierra, está explicando los elementos, por qué se dan, etcétera, etcétera. Por eso es lo que enamora a Aristóteles de Anaximandro y de Tales, que es gente que ya le perdió el miedo a la naturaleza, es una gente que tiene una concepción incluso antimitológica, para no llamarla atea, ¿cierto? Lo que se oponen es a una mitología y empiezan a concebir otro tipo de cosas, empiezan a concebir seres superiores o mundos superiores que son capaces de crear el mundo, pero que tienen una lógica. Por eso, como decía ahora, parte de lo que va a usar Plotino en el siglo V, que es el gran filósofo romano-cristiano, por ejemplo, parte de lo que va a usar Spinoza en el siglo XVII, es la idea de Anaximandro, esa gran sustancia que no es una, sino que es la unidad. Esa gran sustancia que todo lo contiene, donde todo está, donde lo finito y lo que tiene una vida limitada, pues va a estar, por filosofía negativa, dentro de un mundo ilimitado, dentro de un mundo infinito. Entonces ahí hay mucha razón de ser, hay más un espíritu científico que en ningún momento riñe con una creencia teológica, riñe más bien con una creencia mitológica. Memo, mencionó usted hace un rato sobre Anaximandro, que Anaximandro en sus investigaciones ya como que vislumbró un poquito que la Tierra no era completamente plana, sino que ya era como esférica o cilíndrica. ¿Por qué el hombre se demoró tanto tiempo? Ya después tuvo que descubrirlo con los viajes de Colón, que efectivamente la Tierra sí era redonda. ¿O esa idea de Anaximandro continuó por mucho tiempo en muchos pensadores y científicos e investigadores de que la Tierra era redonda o cilíndrica, por lo menos? A ver, Anaximandro, Anaxímenes, sobre todo Anaxímenes, que la plantea como una mesa. Sí, ellos entendían el mundo no como una pelota, que se le podía dar la vuelta, sino como algo que flotaba en alguna parte, ¿cierto? Entonces la mesa redonda de Anaxímenes era una tabla flotante. Entonces había un momento donde el mundo se caía, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un griego decía, ay, si nosotros llegamos hasta las columnas de Hércules, más allá, el mundo se riega, se cae. Entonces nos caeríamos, ¿cierto? Entonces ellos solamente le podían dar la vuelta a ese mundo de la tabla. O sea, imagínense una pizza, ¿cierto? Ese es el mundo, una pizza. Entonces está lleno de cositas de colores, partes donde se puede navegar, islitas, uno para en un pedazo de champiñón, en un tomate, en un salami, esas son islas, ¿cierto? Y se le puede dar la vuelta a la pizza, pero se le puede dar la vuelta horizontalmente. Si yo me voy hasta el borde de la pizza en mi barco y me tiro por ahí, me caigo, ¿cierto? Entonces ellos manejaban, era esa idea. Después, con los pitagóricos, cuando ya nos metamos con Pitágoras, ya dice, no, pero es que la pizza pero tiene una parte inflada, ¿cierto? Porque si uno se sienta en la playa y un barco se va, uno ve que se va hundiendo, pero no se hunde. Porque de hecho cuando vuelve vemos un pedacito de vela, después vemos media vela, después vemos toda la vela y llega al puerto. Entonces, la parte de la esfera todavía van a creer, no solo que, no, que es una pelota, sino que es media pelota. ¿Cierto? Es como media naranja flotando en un río que se llamaba el río Océano, pero que en alguna parte se caía. Entonces eso, primero, los griegos y los latinos y los árabes, hasta Colón, van a tener muy claro, hay un punto donde el mundo se cae. Solamente llegamos hasta esa parte del mundo, llegamos hasta, por eso hay una parte en España que se llama el Finisterre, ahí finaliza la Tierra, ¿cierto? Así como nosotros decimos hoy en día que el sistema solar nuestro, pues, termina en Plutón, pero de pronto no, como ya se dieron cuenta que ya Plutón no es un satélite, un planeta, sino, ¿cierto? Nos vamos equivocando, cada época tiene sus criterios. ¿Por qué hacían eso? Para poder dominar ese espacio. Los griegos y después los latinos y los árabes, que son grandes navegantes, los tres, van a entrar a determinar, el mundo no lo podemos ampliar a la loca. Tenemos que ir dominando el mundo. Entonces, para efectos políticos, el mundo se acababa en muchas partes. Por lo común, donde se acababa el comercio. Entonces, a los griegos nunca les interesó ir al polo, porque más allá no había comercio. Se sabe que los griegos llegaron navegando hasta las tierras de los vikingos. Hay una navegación que hemos mencionado mucho nosotros en estos programas, y es la navegación de cabotaje, o sea, donde un barco va siguiendo la costa. Ellos simplemente iban siguiendo la costa. Esas costas ya estaban muy miradas por los griegos, por los fenicios, y sabían a dónde había gente. Y lo probaban muy fácil, llegaban a una costa determinada, por ejemplo, llegaban a España, y allá decían, de pronto aquí hay gente, vamos a ver. Anclaban el barco, bajaban una mercancía y la dejaban ahí, y se iban, y después regresaban, se la llevaron, o que nos dejaron a cambio, porque hay una cosa muy linda, que los pueblos primitivos manejaban una ética muy fuerte y rara vez se robaban lo que había por ahí, lo intercambiaban. Entonces, de esa manera, por ejemplo, los fenicios dejaban unas telas, se iban y cuando volvían encontraban que por 4 metros de tela que habían dejado, les dejaron 4 jarrones de barro. Entonces, ¿cuánto valían los 4 metros de tela? 4 jarrones de barro, ¿cierto? Y así les van a ir poniendo precio. Entonces, políticamente, el mundo llegaba hasta donde había comercio. Eso los preparaba para muchas cosas. Los preparaba, primero, para saber qué pueblos habían ahí, segundo, para saber qué tan armados tenían que ir, ¿cierto? Porque hay que tener en cuenta que la piratería pues era constante. Esos pueblos eran capaces de intercambiar una tela por un jarrón siempre y cuando la tela estuviera sola, porque si la tela estaba en poder de otro, ahí sí, se armaba la batalla, y la tela terminaba siendo el vencedor. Ese era el precio por la batalla, eso era lo que se ganaban por la pelea. Entonces, primero en términos políticos, segundo en términos científicos, conocer poco a poco cada cosa. ¿Cierto? Hoy en día nosotros pensamos en términos de infinito, porque estamos llenos de películas y de la guerra de las estrellas, y cierto, y toda esta cosa. Pero esta gente decía, si nos salimos del mar Jónico y vamos a ir al mar Adriático, por ejemplo, veamos qué dominamos nosotros de las islas del Jónico. Si allá hay gente muy brava y nos tenemos que devolver, ¿hasta dónde nos devolvemos? Saber qué hacen en cada isla, saber qué podemos intercambiar en cada isla. O sea, que era una cuestión práctica. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, ya que conocemos el mundo, ya que no hay ningún espacio que le sobre al mundo, pues ya no fuimos para Marte, pero esa vez va a ser muy lento. O sea, estamos trabajando como los griegos. Conocían su isla o su puerto o su costa y después se iban para otra y ahí se demoraban. ¿Eso qué es? ¿Ahí qué comen? ¿Eso qué es? ¿Animales que son? ¿Se podrán comer? ¿No se podrán comer? Por eso es tan linda la mitología griega, sobre todo esa mitología cuando ya es escrita, cuando uno lee los Argonautas o lee la Ilíada o la Odisea, es la conquista del Mediterráneo. ¿Qué hay más allá, cierto? ¿Con qué nos podemos encontrar? ¿Con qué tipo de monstruos? ¿Con qué tipo de ejércitos? ¿Con qué tipo de gente? Entonces todo eso lo limita la conquista del mar Mediterráneo. Ahora, eso fue, si vamos a hablar en términos reales, eso fue hace más o menos 105 generaciones, o sea, no fue hace tanto, ¿cierto? Porque es que nosotros vemos los griegos como hace, como dice la señora, en el tiempo de Upa. No, son 100 generaciones, y cada generación dura 25 años, cada generación se va dando cada 25 años, 2.500 años, son solo 100 generaciones. O sea, si yo cojo mi árbol genealógico y me voy 100 generaciones atrás, mi gente va a estar hablando toda con Aristóteles, ¿cierto? Y van a estar en las calles de Atenas y hola Aristóteles, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué se le ocurrió ahora? Etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces no es tanto el tiempo. Entonces, ¿cuánto se demoraron los griegos en llegar hasta el Finisterre? Pues se demoraron 200 o 300 años. Muy poquito. Luego vino el dominio y las guerras que se dieron ahí, ¿cierto? Las guerras entre los piratas sarracenos, los latinos, y todo ese mar Mediterráneo se fue convirtiendo en un mar donde tenían las grandes ciudades, estaban ahí, pero era peligrosísimo de pasar. Hasta que 1500 años después de guerra, de poder llegar los vikingos, luchar contra los vikingos, contra los cartagineses, contra los moros, bueno, toda esta cosa, llegar a América y desarrollar toda una serie de recorridos con comercio, porque hoy no valía la pena el recorrido. Claro. Por eso a los griegos nunca se les ocurrió seguir. Ellos llegaban hasta las columnas de Hércules, seguimos hacia abajo costeando por el África. Sí, pero es que no hay nada. Eran hombres prácticos, ¿cierto? Vamos, traemos, intercambiamos, hacemos nuestras colonias. Entonces fue más por motivos prácticos que por otra cosa. Memo, usted mencionó también que Anaximandro trazó un mapa terrestre. ¿Él fue el primero que trazó mapas terrestres o antes de él se conoce algún otro trazado de mapas o él fue como quien es el precursor? A ver, según Aristóteles, el primer mapa es de Anaximandro. Seguramente que no. Seguramente los navegantes, pues de hecho todos los viajes de Anaximandro fueron en barco. Los naves sabían llegar a Egipto, sabían llegar al norte, seguramente habían llegado los fenicios, ya tenían formas de mapa, pero los mapas más importantes son los que no solamente tienen un trazado X, o sea, aquí hay una península, aquí hay una bahía, aquí hay una rada, ¿cierto? Sino que, o aquí hay montañas, entonces aparecían las montañas, sino también el mapa que dice qué hay ahí, qué clima hay, qué siembran ahí, los vientos. Por eso el que hace un mapa de marear, están prácticamente en esa época dominaba el mundo. Eso es uno de los poderes que tiene Colón, que el hermano Jacobo hacía mapas de cartas de marear. O sea, estaban diciendo dónde arrancaban los vientos, en qué mes, en qué dirección iban esos vientos, Entonces ya el trabajo del mapa de Anaximandro no es que hace un dibujo siguiendo una costa, sino que hace un tratado de navegación por esas tierras. Entonces es un tratado científico, científico entre comillas, pues para lo que se entendía por ciencia en esa época, pero que le da una gran seguridad a los navegantes. Y de hecho debió haber sido un mapa muy bueno, previendo las lluvias, los vientos, las estaciones, los sembrados, etcétera, porque además esta gente sabía eso. ¿Cierto? Hay que tener en cuenta que Tales de Mileto, a Tales siempre se le dijo, usted es pobre por estar dedicado a pensar, usted no hace, ¿cierto? El trabajo intelectual no vale la pena de ponerse a negociar. Y de repente él mirando el cielo dijo, uy, va a venir un gran invierno, y ese gran invierno va a producir una gran cosecha de aceitunas. Entonces, para demostrarles, fue al pueblo y dijo, compro todas las prensas para hacer aceitunas. Como no habían aceitunas y como sabían que la cosecha anterior había sido muy mala, pues se burlaron de él y se las vendieron. Cuando llegó la cosecha de aceitunas, el único que tenía prensas para estripar las aceitunas y sacar aceite era Tales, y Tales dijo, listo, entonces las cobra tanto, valía tanto cada una, o deje podrir las aceitunas. Eso hizo que Tales se enriqueciera, ¿cierto? Entonces, y demostró pues de que un hombre que piensa no es ningún vago ni nada, sino que simplemente su interés está en otro tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, el mapa de Anaximandro seguramente contaba con lo suficientes herramientas para que un hombre que tenía un barco decía, si llegamos a tal parte, arrancamos con este viento, porque ellos esperaban a los vientos, ¿cierto? No era que se iban remando todo el rato, no, esperaban los vientos. Si llegamos tal día, hay tal cosecha, entonces intercambiamos esta por esta, o atacamos a esa gente y sabemos que tienen tal cosa. Entonces era más un tratado de científico que otra cosa, que es lo mismo que haría hoy en día un mapa científico del mundo, ¿cierto? Que le están diciendo al capitán del barco, ojo, hay tal cosa, tal otra, no sé qué, ya tenemos la carga que vamos a meter en estos containers, se llevará a tal hora. O sea, entonces era un trabajo de ciencia, y eso es lo que lo vuelve importante. Entonces no fue que se dedicaran solo a rayar, no, para nada. Entonces ya finalmente, esta escuela de Mileto, digamos que piensa en términos de ingeniería y de ciencia, pero para Aristóteles eso ya es filosofía, o sea, hacerse unas preguntas con mucho sentido, donde nada se deja al azar, y donde por primera vez la mitología se sacude. Porque el trabajo de los dioses no es el trabajo de la naturaleza. La naturaleza tiene una tarea que cumplir. Y parte de la tarea que cumple la naturaleza es decir o dar respuesta a esa pregunta de qué estamos hechos. Y eso, de qué estamos hechos, de dónde o quién lo hizo. O sea que es Aristóteles el que define que ahí es donde inicia la filosofía y que inicia con los presocráticos. Sí, al menos inicia con Tales. Amigos oyentes de Radio Bolivariana, hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien hoy ha hablado sobre el tema de los filósofos presocráticos, específicamente de la Escuela de Mileto, con Tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes. A ustedes muchísimas gracias por su amable sintonía y nos escucharemos una vez más con un nuevo estreno del programa La Otra Historia dentro de 8 días.